Sassy Soul. DJ Joe. DJ Alex Raidmaker. Techno Ketro Ever FM. Después de eso no entré a su cuarto por un año porque era muy duro y me daban ganas de llorar. Pero un día estaba muy deprimido y entré de todas formas. Extraño hacer taekwondo con él porque me hacía reír. Cuando entré a su armario, donde estaban sus cosas, traté de alcanzar su cámara con el estuche que había caído 100 escalones y rompí un jarrón azul. Adentro había un sonar con el nombre Black. Y supe que me había dejado algo en alguna parte, que la llave abría y que tenía que llevar con Walter Cerrajero. Me mandó Stan el portero. Me dijo que las llaves abren todo. Los directorios para los 5 distritos. Conté 472 personas con el apellido Black. Hay 216 direcciones. Algunos Black viven juntos, obvio. Y calculé que si voy a 2 cada sábado, ¿cuáles más la obra escolar? Los minerales y los cómics. Me va a tomar 3 años verlos a pero es lo que haré. Iré con cada persona llamada Black y sabré y encontraré qué es lo que abre. Es el mejor plan posible. Solo uso los últimos 4 dígitos. Dividí a las personas por zonas para no tener que mentirle a mamá. ¿Eres? ¿Por qué no entendería que necesito buscar lo que la llave abre? Buscarle sentido a las cosas que no lo tienen, como el que muriera en un edificio por personas que nunca lo vieron. Y veo personas una y otra vez que viven con pericos comiendo comida rápida o que hablan con Dios. Los directorios para los 5 distritos. Conté 472 personas con el apellido Black. Conocí un hombre que era mujer, que era hombre al mismo tiempo, y no quería acercarme a él o a ella porque él o ella me daban miedo, porque eran diferentes. Todo el tiempo me pregunté si tenía pena o vagina, pero eso qué importa, eso no importa. Se cortaron el cabello, todos igual. Y el señor Black, que no ha escuchado un sonido hace 24 años desde y yo lo entiendo murió. Porque la voz de papá la extraño. Cuando decía, ¿ya te levantaste? O hay que hacer algo, ven. O los gemelos que pintan juntos, o el cobertizo que debía ser una pista, pero solo era un cobertizo. O Astrid Black, que hace el dibujo de la misma persona una y otra vez. Boris Black, el portero, quien era maestro en Rusia, pero ahora su cerebro muere. Y Remus Black tiene una colección de monedas, pero no tiene dinero para comer a diario. O Astrid Black, que hace el dibujo de la misma persona. Dice que es peor ver a un muro. Y yo me estrello en un muro porque probé la llave en 148 lugares, pero la llave no abre. La llave no abre lo que papá quería que encontrara, y si lo encuentro todo va a estar bien. Pues y aún siento miedo al entrar a algún lugar extraño. Me da tanto miedo que me tengo que abrazar a la cintura porque me voy a desarmar. Nunca más olvido lo que le dijo a mamá sobre el sexto distrito. Que si algo es fácil de encontrar, entonces no vale. Y tengo miedo cada vez que salgo, cada que oigo una puerta abrir. Y no sé ni una sola cosa que no supiera cuando empecé. A veces extraño a papá más que nunca, aunque el punto de esto era dejarlo de extrañar. I got some skeletons in my closet, and I don't know if no one knows it. So before they throw me inside my coffin and close it, I'ma expose it. I'll take you back to 73, before I ever had a multi-platinum selling CD. I was a baby, maybe I was just a couple of months. My father must have had his panties up in a bunch as he split. I wonder if he even kissed me goodbye. No, I don't. On second thought, I just wished he would die. I look at Haley and I couldn't picture leaving her side. Even if I hated Kim, I'd grit my teeth and I'd try to make it work with her. At least for Haley's sake, I maybe made some mistakes, but I'm only human, but I'm man enough to face him today. What I did was stupid, no doubt it was dumb, but the smartest I did was take the bullets out of that gun. Cause I'd have them, and I would've shot Kim and them both. It's my life, I'd like to welcome y'all to the Eminem show. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Nah, I would never diss my own mama just to get recognition. Take a second to listen before you think this record is dissing, but put yourself in my position. Just try to envision witnessing your mama popping prescription pills in the kitchen. Imagine that someone's always going through a person missing, going through public housing systems, victim of Munchausen syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't, till I grew up. Now I blew up, it makes you sick to your stomach, doesn't it? Wasn't it the reason you made that CD for me, ma? So you could try to justify the way you treated me, ma. But guess what, you're getting older now, and it's cold when you're lonely, and Nathan's growing up so quick, he's gonna know that you're phony. And Haley's getting so big now, you just see her, she's beautiful, but you'll never see her, she won't even be at your funeral. See, what hurts me the most is you won't admit you was wrong.